estamos muy bien en el tiempo, maravillosamente bien en el tiempo. Y también estamos muy bien después de 4 décadas, no lo pueden ustedes negar, ¿verdad? Las presentes aquí en la mesa, sobre todo las que estuvieron en esa marcha de 1971, en el 10 de mayo. Muy bien, vamos a pasar ahora a una segunda etapa en esta mesa donde él y las participantes en la mesa. Yo siempre tengo esta historia de las y los, a mí les, nunca como comunicadora, les nunca me ha gustado. Entonces siempre lo que yo hago en todos los lugares a los que asisto es me guío por la democracia. Hay mayoría de mujeres, hablamos en femenino. Hay mayoría de hombres, hablamos en masculino. Y unos y otros nos tendríamos que sentir incluidos. Entonces, me cuesta mucho trabajo el les, los, entonces voy a hablar en femenino. Espero que los varones, tanto de la mesa como de la audiencia, se sientan cómodos e incluidos en el nosotros. Y no tengan problemas de identidad. Y no tengan problemas de identidad de género por la misma situación. Y si los tienen, pues hay muchos lugares que puedo recomendarles a donde pueden ir al diván a resolver esos asuntos, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta segunda parte yo quisiera preguntarles un poco hemos recorrido, ¿verdad? Y dimos un salto aquí bastante fuerte desde el sureste de los años del primer Congreso Feminista a los 70s. Vimos un salto bastante, bastante fuerte, pero hemos recorrido un buen cacho, ¿no?, de la historia. Y yo, escuchando, pienso, ¿eran feministas esas mujeres? ¿Podemos, desde una visión contemporánea, considerar que estaba presente el feminismo en estas mujeres que luchaban por la educación, básicamente, en un primer momento? ¿El sufragismo es un movimiento feminista? ¿Eli? Que es la segunda parte, digamos, gran parte, que es la lucha por el voto, o sea, la lucha por la educación, la lucha por el voto. Carlos dice, hubo una migración de las mujeres del sur al norte, contraria a como había sido en un inicio, el inicio de la Revolución Mexicana, que fue del norte al sur. Entonces, estos movimientos que hubo de mujeres y que estuvieron, si los leí bien y si los escuché de nuevo bien, casi todos ellos, si no la totalidad, ligados de alguna manera a fracciones progresistas del poder, de los gobiernos en el poder, y después, y algunos, a las corrientes políticas revolucionarias, las mujeres obreras, por ejemplo, que se organizaron a través de sus partidos. ¿No significó de alguna manera un corporativismo que nos atrapó y que impidió hasta los 70 que pudiéramos hablar de movimiento autónomo? Sería otra de las preguntas. A mí me pidieron que hiciera preguntas provocadoras. No sé qué tan provocadoras serán estas que estoy haciendo, pero la verdad son las que en este momento se me están ocurriendo. Me gustaría también poner un punto sobre la mesa. Si bien Antonieta señaló que al inicio de los años 70, lo que a ella le tocó en ese momento vivir, había organizaciones que estaban incorporadas de nuevo corporativamente a los partidos políticos de izquierda, a mí me gustaría poner sobre la mesa dos pequeños puntos, aprovechando que Patricia Mercado no vino y que tenemos estos 15 minutos. No me lo voy a tomar los 15 minutos, lo prometo. Solo dos pequeños puntos. Uno de ellos es, para mí, la influencia de las mujeres que veníamos de los partidos políticos de la izquierda, particularmente de la izquierda no integrada en el Partido Comunista, fuimos fundamentales para el desarrollo del moderno movimiento feminista en México. La contribución que estas mujeres, la contribución que hicimos en su momento a lo que entonces era la coalición de mujeres feministas y los grupos que en ellas se agrupaban, pues fue muy importante. Y así como dice Antonieta, que la mayor alegría era que apareciera por ahí una obrera, ¿verdad?, en alguno de estos eventos que se iniciaron. Más adelante, estoy hablando ya del 75, podríamos decir, 74, 75, fue la contribución de estas corrientes de mujeres feministas de la izquierda al interior del movimiento lo que nos llevó a estar presentes en las luchas de Spicer, de la Luxor, de la Mojave, de la Campana y de todas las de la corriente en aquella época, de la corriente obrera, ¿verdad?, de Kelvinator, En fin, me recuerdo de haber ido con algunas de las mujeres que están en la sala el día de hoy, Martita Lamas, Lucero González, Eli, por supuesto, con aquellos monigotes que manejábamos en una obra de teatro que causaba gran sensación, donde aparecían los distintos personajes autoritarios y las llevábamos a las puertas de las fábricas. Entonces, bueno, ahí creo que el movimiento de alguna manera se transformó, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Solo desde mi punto de vista, se transformó radicalmente, para mí, el movimiento feminista moderno, porque el anterior había estado irremediablemente ligado, y eso es lo que me pregunto ahora, ¿está el feminismo irremediablemente ligado a las luchas progresistas, a las luchas revolucionarias, a las luchas de izquierda? ¿Se puede ser feminista desde el PAN? No lo sé. El otro punto que quiero poner en la mesa, dijeron que fuera provocadora, ¿no? El otro punto que quiero poner en la mesa es el del feminismo a nivel nacional, porque fíjense que luego todo se cuenta desde aquí, desde la gran manzana, desde la gran pera, desde la gran ciudad, ¿no? Y pareciera que en los estados no sucedía nada. Pero resulta que el artículo este de Marta Acevedo en Siempre en la Cultura circuló nacionalmente. Y también impactó nacionalmente. Fundamentalmente impactó a las jóvenes, jovencísimas mujeres que entonces empezaban a participar en los grupos políticos, en los círculos de estudio, ligados a los movimientos estudiantiles. En Sonora, por ejemplo, el movimiento estudiantil fue en 67, un año antes del 68, y luego en 72-73, con mucha más fuerza arrancó. Y desde el principio vimos ahí mujeres que nos decíamos no feministas, porque la palabra todavía incluso no estaba como en uso, aunque fuera mágica, como dicen algunos, todavía no aparecía por allá, pero sí hablábamos de liberación de la mujer. Y un grupo de preparatorianas, entre las que yo me encontraba, en 1972, realizó un programa de radio dentro de la radio universitaria de la Universidad de Sonora que se llamaba Nuestra Lucha. Y en ese programa se analizaban las situaciones de las mujeres y se hablaba de la liberación de la mujer, muy ligada, sí es cierto, a todos los planteamientos de los partidos trotskistas a nivel internacional, del Partido Comunista Cubano en aquel tiempo, que sacaba muchísima literatura que tenía que ver con la liberación de la mujer. Entonces sí me interesa poner este punto sobre la mesa porque se nos olvida a veces que el movimiento fue, es, sigue siendo un movimiento nacional. Y a veces a quienes habitan y han vivido siempre en el Distrito Federal, yo ahora tengo ya buen rato aquí, yo soy una, dirían en mi tierra, sonohuacha, porque soy sonorense y también soy huacha, como les dicen allá a los del DF. Entonces, como sonohuacha también advierto que es muy importante que hablemos del movimiento a nivel nacional y que cuando aquí en el DF, en un espacio que siempre ha sido, desde que yo me vine en 74 a esta ciudad, que siempre ha sido un espacio de mucha más libertad de la que podemos encontrar en la pequeña provincia mexicana en aquel momento y en la todavía conservadora provincia mexicana hoy, los impactos que las acciones de las mujeres del movimiento en el DF tienen en el resto del país. El más reciente, por ejemplo, diría yo, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y sus impactos e implicaciones y consecuencias en los estados de la República. Solo esos dos puntitos dejo y hice algunas preguntas, no sé si qué tan provocadoras, pero vamos a comenzar a responder. Yo no soy muy buena hablando sin guión, pero primero, la lucha precedió a la palabra. El feminismo, la palabra feminismo, empieza hacia 1870. ¿Sí? Hay alguien que dice que en un diccionario francés aparecía en 1830, pero yo no lo he encontrado. Pero sí en 1871 empieza, y empieza como masculinización. Eso era lo que tanto Alejandro Dumas hijo y otro que no me acuerdo, decían, que eran caracteres femeninos en sujetos masculinos. Eso era feminismo. ¿Sí? O sea que primero la lucha de las mujeres se da, ¿qué les gusta?, desde el siglo XV. Sí, hoy vemos a esos garbanzos de a libra como feministas. Lo que sería Cristín Pizán, Pulán de la Barre, yo qué sé, Sor Juana inclusive, vamos a regresarnos por acá. Inclusive estas mujeres de las que yo hablo ni conocen el término. y no lo conocen porque no está, no existe. Entonces, eso primero habría que decir. Cada época, cada emergencia feminista, que me gustó mucho como lo dijo Antonieta, cada emergencia tiene su propio concepto. Y según cada época, pues cada época, primero teníamos que empezar, o tenían que empezar educándose, ¿sí? Y después teniendo derechos. Y por eso hay primero educación, luego sufragio, y yo creo que el feminismo de los 70, la nueva ola, sería el cuerpo, ¿sí? El derecho al cuerpo, porque ya estas mujeres nacimos con derechos, ¿sí? O sea, con el derecho al voto, punto. Luego, yo creo que no todos los grupos feministas o grupos de mujeres fueron corporativistas, pero sí hubo mucha relación con el poder, y eso tiene que ver con la revolución. El caso, y aquí, a ver, Carlos, el caso de las yucatecas es un caso excepcional. Cuando llegan al Consejo Feminista son las más, las que más escándalo arman, pero también hay una cosa. En 1915 se decreta la ley del divorcio. Véanlo, desde la colonia había no había divorcio, había separación de cuerpos, una especie de divorcio vincular. Entonces, el divorcio da otra opción. Las mujeres, por supuesto, a la hora de pedirlo, tienen que esperarse 3 años para ver que no salgan que no salgan embarazadas, etcétera, y los generales revolucionarios se divorcian así, que para eso lo hacen. Carrillo Puerto, todo lo que hace Carrillo Puerto y Salvador Alvarado, sí, va a tener una influencia muy fuerte hasta los años 40. ¿Sí? El control natal, el hecho de que llegue Margaret, que no llega Margaret Sanger, llega una chava que se apellida Kennedy, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y que instituye la brújula del hogar, es un cambio total a pesar de lo que pasó ahí, que no había agua potable para usar todos los métodos. Pero el control natal se empieza a manejar curiosamente desde 1919. Y eso es una historia de larga duración, porque seguimos tratando de controlar la natalidad en el sentido del derecho a decidir. Claro, ha cambiado de diferentes nombres, pero desde 1919 ese concepto sí existe, ¿sí? ¿Qué otra cosa estoy? Ahora, hay mujeres que aglutinan a otras mujeres detrás de sí. Lo que decía Antonieta de Juana y Concha Michel, por ejemplo. La República Femenina 1936 es un folleto de este tamaño que pide la autonomía de las mujeres. Y dice que el feminismo de la diferencia está metido en ese pobre folletito, que parece que no es nada, y que lo que dice es: las mujeres somos autónomas, nuestra maternidad es nuestra y nosotros decidimos cuándo, y es 1936. Y es muy poco conocido, lo escribe Juana Belén con Concha Michel. O sea, sí tenemos una historia, y yo creo que tenemos una historia muy larga que desconocemos. El hecho de que nos den el voto, porque, ¿sí?, tiene que ver con que la Organización de Estados Americanos la ONU, ¿sí?, ha decretado que todos los países tienen que reconocer el voto, y a México no le queda otro remedio. No nos hagamos. Sí, empiezan a decir, bueno, vamos a enseñarlas, a capacitar a las mujeres, y en 1947 se da el voto municipal, porque el municipio es la casa pequeña, entonces que aprendan. Los hombres no necesitaban aprender, las mujeres sí, Entonces se las capacitó con el voto municipal y en 53, en octubre de 53, se da el voto universal, ¿sí? Pero tiene que ver con las relaciones de México en el extranjero, ¿sí? Lo último, ya nomás para no dar dos cosas. Excelsior, cuando se decide conmemorar, festejar, como quieran, el Día de la Madre, está el movimiento, las mujeres feministas, que sí se autodefinden feministas, con una ebullición impresionante, y hay que detenerlas. ¿Sí? Y hay que detenerlas, está el Consejo Feminista, la Liga Panamericana de Mujeres está haciendo un congreso, el primer congreso feminista, que no es el de Yucatán, sino con mujeres de toda América Latina, se está desarrollando en México, y eso no lo pueden permitir. Y recordemos que de la cuna a la sepultura en este país, ¿sí?, la Iglesia controla absolutamente todo, y en ese momento está muy fuerte. Y por último, yo creo que no tenemos una historia nacional. La historia de las mujeres en México es una historia que está todavía debajo de la cama, no, inclusive no la aceptan los historiadores, y ahí sí los no la aceptan, dime si no. Con excepciones, claro. Sí, pero tres, cuatro, como dice Antonio. Y yo creo que hay que conocer lo que pasa en cada uno de los estados, inclusive para el sufragio. No hay información. Yo estoy tratando de hacer una historia del sufragio nacional y no hay información de cómo se consiguió el sufragio en cada lugar. En San Luis Potosí fue Eva a San Luis Potosí y le hizo manito de puerco al gobernador, ¿sí? Pero no hay más información. Bueno, era un gobernador liberal también. Sí, pero... y fue Puebla en 1936, sí, sí. O sea, hay más estados que empiezan a dar el sufragio mucho antes. Claro, no es federal, pero bueno, sí. Entonces, eso también en el movimiento feminista, falta eso. No hay feministas del PAN. Me perdón. No. En el momento en que te asumes y aceptas la decisión de tu cuerpo, mientras no lo acepte, que me perdone. No hay feminismo en el mal. Eso, ese asunto siempre me deja pensando. Y siempre tiendo a estar de acuerdo con lo que acaba de afirmar Ana contundentemente, pero... no dejo de preguntarme a menudo cuando hay estas mujeres, que las hay, del PAN, que están a favor, estaban a favor de la despenalización del aborto en el Distrito Federal o en el país, y lo decían públicamente. ¿Cómo se llamaban? La que estaba en Inmujeres. Una monita de Inmujeres, yo la escuché. Tú la escuché. La que dirigía en Mujeres pasada. No. No, la pasada no, no sé, una monita. Una de esas. Ay, surgen de repente. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Va a haber y estoy de acuerdo para con que lo que la dice. La increpe, esté en desacuerdo, pues provoque a la mesa. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Susana, tiendo a pensar evidentemente que el feminismo es de izquierda, o sea, es, y lo que, o de lo que antes era liberal hacia la izquierda, que ya liberal no, tampoco se puede decir. Y ese es el problema de los conceptos y de lo que me estaba preguntando Susana, de si el sufragismo se puede llamar feminismo y o, diría yo, otras luchas previas, la lucha por la educación de las mujeres. ¿Era una lucha feminista o no? No nos hemos puesto de acuerdo, esa es la verdad. Yo tengo mi opinión, yo creo que sí, la lucha sufragista es una lucha feminista. ¿Por qué? Porque es una lucha por los derechos de las mujeres. El derecho a votar. el derecho a la educación, por lo tanto, sí creo que las luchas por la educación de las mujeres es una lucha feminista. No así, no creo yo, y ahí podemos discrepar, y hemos discrepado por 40 años, que las obreras luchando por un salario mayor junto con los varones es una lucha feminista, aunque sea una lucha de mujeres. Bueno, hay discrepancias. Entonces, lo de ir nombrando qué es y qué no es, no nos hemos puesto de acuerdo ni cómo nombrar al feminismo de la segunda ola, ya estamos en la tercera, es neofeminismo y cómo se llama el anterior, y cada quien lo nombra como quiere. Eso es lo que está pasando. Y se irá ganando un concepto u otro, pero la verdad es que cada uno puede decir lo que quiera, porque no hay consenso. Primero, a partir de lo que dijo Ana Lau, la historia en este país tiene que verse de manera regional y tiene que estudiarse así, regionalmente, y desde luego las manifestaciones de mujeres, digo manifestaciones, no digo movimiento feminista, fueron muy diferenciadas según el lugar en el que se encontraban. Fíjense que ahorita que estábamos hablando de lo que hacían las tabasqueñas, las chiapanecas en 1922, pues en ese momento, en el centro de México, las mujeres se estaban aprestando para un movimiento completamente en contra, un movimiento conservador, el de todas las mujeres que participaron en la Cristiada, que va a coincidir con esos años. Y realizan una actividad, independientemente de los objetivos, con un enorme valor, ¿no? Esas enaguas llenas de balas o de armas, etcétera, pues es también de una, yo lo vería también como una reivindicación femenina con otros objetivos. Digo, desde luego yo no estaba de acuerdo con él, es decir, me ha interesado mucho más todo el movimiento del anticlericalismo, del laicismo, etcétera, pero bueno, ahí estaban esas mujeres luchando por lo que creían de esa manera, y creo que definitivamente hay muchos elementos que van a permitirnos hablar de un feminismo que tiene mucho más que ver con todas las cuestiones culturales que se están discutiendo en diferentes momentos según las regiones de México. Y algo que se nos olvida mucho analizando las estadísticas de ahora, las mujeres que menos aceptan el matrimonio religioso siguen siendo las mujeres del sureste hasta la actualidad, con los datos del INEGI. Tabasco es el estado donde menos se casan por la iglesia y donde existen más matrimonios civiles, al igual que Chiapas y Veracruz. Entonces, bueno, de algo tienen que ver esas luchas o momentos referenciales con lo que sigue sucediendo hasta ahora, y eso a mí me parece muy importante. La provocación de si puede haber feminismo entre las panistas, a mí me lleva a otro asunto, ¿no? Que sería desbordar pues, el ámbito en el que estamos, pero he leído muchas publicaciones sobre los movimientos feministas de las mujeres musulmanas, y si aquí constreñimos el asunto del feminismo a las mujeres de izquierda y a las mujeres que están por el aborto, es decir, que esta idea del cuerpo que está tan presente en todo lo que tiene que ver con feminismo, ahí sí nos metemos en un fuerte problema cuando vemos otras culturas también, donde el feminismo en este momento se está expresando. Por ejemplo, hay montones de publicaciones sobre feministas que quieren usar el velo y feministas que dicen que no hay que usarlo. Es decir, pero ambas se autodefinen como feministas en esos diferentes países, y es enorme la cantidad de publicaciones que hay sobre esto, y no se llega, por supuesto, a un punto concreto. Eso sí, desde Occidente siempre estamos diciendo, bueno, la sociedad machista, patriarcal, que obliga a estas mujeres a traer el velo, cuando ellas mismas, grupos de ellas mismas dicen que en todo caso no es así. Pero esto yo creo que nos lleva a un enorme problema del del movimiento feminista definido en términos teóricos. Si estuviera con nosotros un personaje como Alain Touraine o más recientemente como Zizek, no estaría de acuerdo con estas posturas de que a fuerza tienen que ser, estar vinculadas a los movimientos políticos o a los partidos. Es decir, el movimiento feminista lo conciben más como algo cultural que ha revolucionado, ha sido una revolución en mucho de sus elementos, por todo lo que ha generado, por todo lo que ha gestado, pero eso no significa que tenga que estar vinculado a los partidos políticos, a las propuestas que hacen los partidos, porque eso en todo caso le quitaría su cobertura de movimiento social para convertirse en movimientos políticos que definitivamente pueden ser muy amplios, muy vastos y seguir según todas las preferencias y de las ideologías y las ideologías presentes. Pero ellos insisten en que el movimiento feminista es un movimiento arrollador, un movimiento que ha impactado a todo el mundo y que desde esa perspectiva tiene que ser visto fundamentalmente como un movimiento cultural, donde en todo caso no cabrían tanto estos compartimentos políticos. Por lo que han dicho aquí, entiendo que a lo mejor es un asunto delicado y que seguramente han discutido más entre todas ustedes. Yo creo un poco en toda esta perspectiva que hizo Antonieta, en todo este recuento, pues que efectivamente estos últimos años, sobre todo al ser universitario, al académico, al sector ilustrado, pues todo este movimiento le impactó mucho en todos los ámbitos. Yo quiero terminar diciendo que para esto del día 4 de mayo, hoy cumpliría años Carlos Monsiváis. Sí, pues efectivamente, retomando lo que comentaba Carlos, de alguna manera el feminismo es como un fenómeno editorial, cultural, bueno, va con la historia, pero hay entre, alguna feminista comentaba que, bueno, se caen los árboles, cuando empieza el racionalismo, cuando se empieza a discutir que termina la guerra después de la, hay quien instaura el feminismo después de la paz de Westfalia, porque ya en vez de las armas se empieza a discutir, se empieza a hablar. Y donde hay discusión, hay huecos en la discusión y ahí aparece una mujer. Eso es incuestionable. Entonces empiezan obras pequeñas, folletos, escritos literarios de todo tipo que van marcando etapas. Por ejemplo, Vindication of Woman, eso es de 1850, ¿no? La capilla es donde se reúnen los padres de la patria a decir qué iban a hacer, y ahí hay una mujer que dice, bueno, ¿las mujeres qué? Olimpia de Gush, no se diga, ¿no? Bueno, ella, más feminista, que les dice a los señores, a los revolucionarios, ¿dónde están los derechos? En los derechos del ciudadano no están las ciudadanas. Y se va a la guillotina, porque es una mujer que no se doblega ante las circunstancias y llega a la guillotina, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reivindicación ineludible del feminismo. Yo estaba al armar esto, estaba pensando como parte, o sea, ¿dónde está la teoría que en un momento dado puede hacer que haya la aparición de un movimiento feminista autónomo? Porque una de las características es la autonomía. Entonces, si hay autonomía, tiene que tener su teoría. ¿Dónde se arma la teoría? Digamos, es muy importante hacerlo de esa etapa, pero esta etapa que comienza en los años 60 o 70, tenemos a Simone de Beauvoir, ella es la primera que empieza a hablar de liberación de la mujer. Tenemos a Betty Friedan, que descubre, o sea, destapa este asunto de que las mujeres, los negros, todos los que vinieron a trabajar a mantener las fábricas en los Estados Unidos, cuando termina la guerra, les quieren dar las gracias y regresarlos a sus espacios, y es lo que desata, pues desata una guerra civil, desatan los derechos de las mujeres, de los negros, de todo el mundo, y vienen a armar toda esta, lo que llama la mística de la feminidad, o sea, cómo los hogares, la mujer es la ama de casa perfecta, los niños, bueno, todo lo que es una ama de casa, eso es lo que se inculca a través de revistas, de una serie de condicionamientos. Y al mismo tiempo que Betty Friedan abre este asunto de por qué crea el Movimiento Nacional de Mujeres en Estados Unidos, que llega a ser el movimiento más importante de las mujeres en el mundo. Entonces, allá el feminismo, le llamaríamos liberal, hay quien le dice es el feminismo liberal, pero pues qué más da, pone a los poderes en discusión, ahorita pues Obama. Si Obama dice, si no cuenta con el voto del National Women's Organization, pues no tiene nada que hacer. Entonces, esas cuestiones, bueno, hay pensamiento que va más allá. El otro muy importante que está aquí, del que se retroalimentan muchas feministas en Estados Unidos, es Kate Miller. Kate Miller porque pone el acento en el hecho del patriarcado. Del patriarcado ya había hablado Federico Engels, ya había dicho, bueno, la familia, la propiedad privada y el Estado hacen descubrimientos sensacionales que alimentan todo el socialismo del siglo XIX. Y de ahí pues es cuando vemos, bueno, como hay tantas mujeres, todas estas que se reúnen en los congresos feministas, que crean el 8 de marzo, que están luego en la Revolución Rusa, que crean los departamentos de mujeres poderosísimos. Había publicaciones, el tiraje del periódico del Departamento de Mujeres en la Unión Soviética en los años 20 era de 30.000 ejemplares, o sea, había y Kollontai dice y espanta a toda Europa cuando dice que la sexualidad es como tomarse un vaso de agua, la teoría del vaso de agua, que yo me acuerdo que las otras mujeres después de la Unión de Mujeres decían, y la teoría del vaso de agua, espantadísimas. Bueno, pone el acento a principios del siglo en que la sexualidad no tiene por qué ser opresión de por vida. Entonces, aquí en este feminismo, bueno, si tenemos nuestra teoría, nuestras propuestas, pero que sean las propias propuestas surgidas de esa teoría y las coyunturas, porque muchas veces decimos lo que hicimos o lo que quisimos hacer, o qué quisimos hacer y qué hicimos finalmente, o qué pedimos y qué nos dieron, o qué nos concedieron. Queríamos, por ejemplo, las cuotas, o eso entró de refilón, o de dónde salió. Entonces la vindicación y el sufragismo y nuestros genios, pues ahí están, porque en este fenómeno literario y cultural está Sor Juana, ¿no? Porque son, y dije, bueno, genio, es una genia, en el diccionario no hay genio, el genio es, define la inteligencia superior, pero es igual al temperamento masculino, o sea, ahí todavía estamos que no, no cabemos entre los genios. Las panistas, pues solamente que el movimiento feminista, yo digo que no, definitivamente el feminismo es definitorio, es una vindicación de espacios, de derechos, tiene sus propios derechos, y las mujeres panistas, pues… no tienen derechos. No reivindican. Sí, o sea, entre otras muchas cosas, porque ¿cuál es lo del orden? Bueno, y yo quería referirme nada más a este asunto de las voto de las prostitutas en Veracruz, porque se discute en esa discusión sobre sobre si tenían derecho o no al voto, alguien dice, y es otra feminista que dice, bueno, si venden sus cuerpos, también pueden vender el voto.